El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Hola, muy buenas tardes. Estamos en el Observatorio por FM Moreno. Mi nombre es Andrea Herrera y este programa lo hacemos habitualmente con Vladimir Cebriano, pero en estos momentos está paseando en Paraguay. Espero que la semana que viene venga porque me tiene acá sola y abandonada. En realidad estoy con María y con Cecilia del otro lado del vidrio, que están acompañándome de alguna manera, y dentro de un rato parece que van a llegar algunas visitas y bueno, vamos a tratar de hacer este programa lo más cordial y ameno posible. Vamos a empezar el programa con saludos, como todas las semanas. Saludamos a nuestros oyentes del exterior, a Tania, que está en Moscú, a Vilma, que está en Países Bajos. Un saludo muy grande. Esperemos que nos estén escuchando. Vladimir, que está en Paraguay, no nos está escuchando, así que le dejamos saludos para cuando vuelva a la Argentina y escuche el programa por nuestra página, que es www.fmmorenoblogspot. Ahí se pueden escuchar todos los programas de la casa en distintos momentos del día y también en vivo, por supuesto. Saludamos más acá a nuestro amigo Carlos, que está en Capital y nos escucha todas las semanas, a Cristian, que está en casa muy enfermo, a Paloma, que anda por ahí con Ilse, y a Ana, a Diego, a Patricia, de Paso del Rey, la familia de Vladimir, y que siempre escuchan este programa, les agradecemos. Y bueno, esperemos que estén ahí del otro lado. Vamos a empezar, como todas las semanas, con la coyuntura nacional. Vamos a ver qué es lo que pasó por estos días. Seguramente lo más impactante de esta semana fue el accidente del avión de esta empresa llamada Sol. Como siempre, esto tiene implicaciones mucho más graves de lo que en realidad es la tragedia, que uno en primer momento ve la tragedia, escucha en los medios, ve en la televisión, los diarios. Por supuesto, es terrible que fallecieron 22 personas, pero lo más terrible es que se podía haber previsto la tragedia, igual que hace muchos años la tragedia de Lapa. No sé si recuerdan el avión que, mientras estaba tratando de levantar vuelo en el Aeroparque Metropolitano, se estrelló contra la costanera. En aquel momento, el entonces piloto de Lapa, Enrique Piñero, que ahora es director de cine, hizo muchísimas denuncias y dejó al descubierto que ya se habían hecho muchas denuncias con respecto a las irregularidades del mantenimiento de los aviones. Los aviones son máquinas gigantescas, con un mantenimiento muy serio y con todo una requisitoria mecánica que, bueno, tienen que estar en perfecto estado, porque es un peligro impresionante que en realidad no tengan el mantenimiento que corresponde. En aquel momento, con los aviones de Lapa, se había demostrado que había irregularidades inclusive hasta en los matafuegos, la cosa más básica, ¿no? Y bueno, se publica hoy en todos los diarios que hay denuncias hechas desde el mes de diciembre del 2010, muchas denuncias por la Asociación Argentina de Aeronavegantes, que es el gremio, digamos, que aglutina a algunos de los tripulantes de aviones, que dicen que la empresa Sol no respetaba las pautas de seguridad operacional ni tampoco los tiempos de descanso reglamentarios, al menos en lo referido a los tripulantes de cabina. Esto denunció ayer la entidad sindical y directamente fueron al juez, a Leónidas Moldes, que es el que tiene a cargo la investigación por la tragedia que ocurriera esta semana en la Patagonia. se le acercaron los testimonios, sobre todo de cuatro trabajadoras de la aerolínea, que manifestaron sentir miedo a reincorporarse de inmediato a sus puestos. Por eso mismo, la Asociación Argentina de Aeronavegantes presentó un recurso de amparo ante el juzgado laboral para solicitar la revisión técnica de la totalidad de su flota y para además autorizar que las azafatas no se reintegren inmediatamente a su trabajo. Así que, bueno, esto por supuesto va a tener más repercusiones porque, como siempre, los representantes de la empresa, en este caso Juan Niffenegger, el vicepresidente de Sol, dice que no incumplieron las normas, que respetan la situación psicológica al momento del impacto, pero que necesitan retomar la actividad a pleno para superar la instancia y superar el momento que se vivió. Con esto lo que está queriendo decir que inmediatamente sus aviones van a salir de vuelta a volar y que necesita a todo su personal. Bueno, por supuesto dice una y otra vez que le dan cumplimiento total a todas las normas que fija la reglamentación de la Fuerza Aérea. Es la Fuerza Aérea la que reglamenta el estado de los aviones y las características que tiene que tener el mantenimiento. Entre los testimonios hay algunos muy impactantes porque el juez pregunta cuál es el estado de situación en cuanto a la seguridad en vuelo que vive tanto cada una de las azafatas como el resto de sus compañeras, y una de ellas dice: novedades de la cabina. Solamente cuando la aeronave terminaba el vuelo en Rosario, porque es el único lugar donde hay mantenimiento con capacidad de solucionar todas las novedades. Si hay novedades en Buenos Aires, no se puede informar, porque si no, no saldría el avión. Y la empresa quiere que salga sí o sí. Todas, me incluyo, tenemos miedo. Aseguró lo que pasó no fue un accidente, dijo que con mayores precauciones se pudo haber evitado. Otra testigo, la número 2, por supuesto no se dan los nombres de las azafatas, la testigo número 2 recuerda que Adriano Volati, el copiloto fallecido en la tragedia de Río Negro, dijo: nos dejaron el avión en Comodoro Rivadavia con una novedad, una alarma de fuego en la bodega que permanecía encendida. Por eso no podríamos haber salido antes de solucionarlo. Pero como Volati también era mecánico, lo solucionó parcialmente, pero seguía encendida. Igual despegamos, con todo el equipaje dentro de la cabina y sobre los pasajeros también, lo cual es una incomodidad y un peligro. Bueno, siguen los testimonios de las azafatas con respecto a todas las irregularidades que hubo antes de este terrible accidente y que la empresa no tuvo en cuenta. Por otro lado, la noticia política de esta semana es que se definió ayer entre Tomada, Filmus y Vudú la candidatura a jefe de gobierno de la capital. El candidato a jefe de gobierno del kirchnerismo es Daniel Filmus, quien ya lo había sido en el 2007, que fue a balotaje con Macri y, bueno, terminó perdiendo. Ahora apuestan a que Filmus pueda ganarle a Macri, seguramente vayan nuevamente a balotaje, pero la situación es totalmente diferente. La decepción, dicen los kirchneristas, que existe entre los porteños por la gestión macrista, pero sobre todo porque Cristina es por lejos la candidata a presidente actualmente con mayor intención de voto en la ciudad, lo que traccionará a sus candidatos, por supuesto. Y el eslogan del senador Filmus es: porque estoy con Cristina, estoy con Filmus. Bueno, el candidato número uno, el que lleva el primer puesto en la ciudad de Buenos Aires como legislador, es Juan Cabandié, que es uno de los nietos recuperados y que justamente esta semana también fue noticia por otra situación, ya que su apropiador fue condenado a 18 años de prisión efectiva. Hablaremos más tarde de esto y vamos a la música. Ya llegaron algunas visitas, tenemos a Eduardo y a Pili que ahora van a entrar al estudio, traen la música, traen cosas para charlar, así que esperamos que poder hacer este programa más ameno. A ver qué dice María, tenemos el tema. Thank you. seguimos en el observatorio y bueno, ahora estoy en compañía de Eduardo, Eduardo Cebriano. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Vos? Bien, todo bien. Viviendo lo que es otra vez el Sarmiento, el Capital, el Caballito. Te habías olvidado, ¿no? Sí, no, igual era una suerte de balanceo, era como un cucurrú paloma, ¿no? Que uno tiene que tener cuidado de no dormirte. Pero uno viene pensando en el programa, tratando de compartir la tarde con todos los oyentes. Buenísimo. ¿Qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando flamenco pero con piano, del disco, el tema se llama Orobroy, es de Dorantes, que es un pianista clásico que allá por el 2000 empezó a sacar discos de flamenco con piano, que estaban muy buenos. Y bueno, la idea era empezar a introducirnos al mundo de España, al mundo de Europa, todo lo que está pasando por ahí, las manifestaciones que está viendo, la problemática de los famosos pics, ¿viste? Pic quiere decir, en inglés quiere decir chancho, ¿no? ¿Se acuerdan de Pi, de los Muppets? Y le dicen pics a una suerte de una serie de países, entre los pueblos europeos, mirá qué macanudos que son Portugal, Islandia, la I es de Islandia, la G es de Grecia, y la S es de España, ¿ok? Sí. Son los que primero se están cayendo de la crisis que está habiendo en Europa, y por eso estamos viendo todas estas manifestaciones de los jóvenes que están diciendo, bueno, no queremos que el ajuste siempre pase por la gente. Ellos están viviendo un poco lo que acá se vivió en el 2001. En el 2001. Y los jóvenes empezaron esto el domingo pasado, el domingo 15, por eso algunos dicen que el movimiento se llama 15M, por el 15 de mayo. El 45% de los jóvenes está desocupado, pero igualmente más del 30% de la población general, la población económicamente activa, también está desocupada. Y, por supuesto, al movimiento de los jóvenes que empezó el domingo pasado, se sumaron millones de personas y ya hoy hay 160 ciudades donde las plazas de las principales ciudades de España están tomadas por desde los jóvenes hasta los jubilados, ¿no? Porque además, igual que acá en Argentina en el 2001, como decías, la crisis afecta a todos. Y otros que están muy terriblemente enojados son los deudores hipotecarios, ¿no? Porque estos que tenían una, que compraron una casa con una hipoteca larguísima, porque allá es a 30, 40, 50 años. A 50 años. La heredan tus hijos, tus nietos. Son 50 años. Un departamento en Madrid, por ejemplo, sale 350.000 euros, medio millón de dólares. Uh-huh. Imagínense eso puesto acá. Claro. O sea, las hipotecas, cuando uno viaja en el subte de Madrid, y ve chicos jóvenes, ¿no?, vestidos de profesionales, la típica propaganda de banco hipotecario, claro, sos canchero y todo eso, sí, que te quieren vender, habla de planes a 50 años, claro, ¿okay? Porque si no es imposible que vos te puedas comprar un departamento. Claro, por eso hay que engancharlos cuando tienen menos de 20. Tal cual, porque no se sabe después qué puede llegar a pasar, entonces desde chiquititos hay que meterlo, claro, a que pague, ¿no? La famosa carrera de la rata, pagar y pagar. Bueno, pero con la crisis lo que estuvo pasando es que las empresas que venden los departamentos les quitaron los departamentos, pero les siguen cobrando la deuda. Entonces, una de las cosas que se exige para que el Estado regule eso es que se deje de pagar la deuda. Ya te devolví el departamento y lo vas a poder volver a vender por el doble de lo que me quisiste cobrar. Es muy difícil lo que está ocurriendo. En realidad, yo estuve escuchando diferentes comentarios en la semana, incluso en programas, ya sea de derecha, incluso de centro, 678, de todo. Ahora, hay un tema que me parece que no se toca mucho y que es el siguiente, ¿no? Más allá de la posición política que puede tener, ¿no? Entonces se habla de que esto es causa del neoliberalismo, de políticas de derecha y que esto y que el otro. En realidad, lo interesante cuando ocurren estas cosas es preguntarse el por qué, digamos, ¿no? ¿Crisis por qué? ¿No? Crisis suena como que alguien hizo algo mal, ¿no? Sí. Cuando decís crisis, bueno, hubo alguien que se equivocó, qué sé yo, alguien, no sé, el gobierno, uno. Imagínate, una persona piensa, alguien hizo algo mal. Y en realidad, la crisis, esta y las otras, se generan por la propia naturaleza del sistema, del sistema capitalista en el que vivimos. O sea que va a haber esta y va a haber otras. Y así como tocó primero en lo que era la periferia del mundo, que son todos los países, claro, del tercer mundo, en realidad ahora va a haber otra en Europa, y fuerte, y en Estados Unidos. Ahora, ¿y por qué se genera? Digamos, ¿qué es lo que genera esa crisis y esa caída? Bueno, hay varias cosas. Una que tiene que ver con, vamos a explicar, una coyuntura que tiene que ver con estos países como España, Portugal y demás. es que estos países, cuando Europa se unifica, tienen economías menos desarrolladas que los otros países, Alemania, sí, marginales. Claro, y Francia. Son economías que están menos desarrolladas y que son menos competitivas. ¿Esto qué quiere decir? Los otros están más desarrollados y pueden hacer cosas de más valor a más bajo precio. Y lo que ocurre con la unificación es que Alemania, inclusive Francia, los países fuertes, empiezan a colocar sus mercaderías en los otros países, en España y demás. Les daban créditos, por ejemplo, en Islandia, se cuenta que uno va y ve solamente Porsche. Un crédito que le llaman Porsche porque te servía para comprar tu apartamento y un Porsche alemán. Uh-huh. Entonces los alemanes daban créditos que después no pudieron pagar los islandeses, claro, digamos, para comprar. Pero ¿a quién se le ocurre, no, dar créditos? ¿Cómo puede ser eso, no? Cuando escucho créditos ninja, créditos, el boom hipotecario en Estados Unidos le dieron créditos a gente que no podía pagar, digamos. Uh-huh. ¿Cómo ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? ¿Quién es el funcionario tan estúpido o el hombre de negocios tan tonto? Porque si vos haces un mal negocio, te van a echar, digamos. Uh-huh. ¿Cómo, a quién se le ocurre que uno pueda hacer eso? Entonces, bueno, por un lado veníamos diciendo que estas economías tienen menos desarrollo y entonces con el euro, hoy el problema que tienen es muy parecido a lo que pasa acá con la convertibilidad. En realidad ellos tienen que sostener una relación comercial con los otros países con una moneda cuya economía, como pasaba acá, la economía argentina no podía soportar el precio del dólar y tenía que empezar a vender cosas para mantenerlo. Y lo mismo ocurre con España. De hecho, una de las soluciones que se está hablando en Irlanda hoy en día es, por ejemplo, hacer cuasimonedas. ¿Se acuerdan de los patacones? Los patacones y los Lecop. No, va a haber patacones y Lecop, es una solución que están viendo en Islandia. Nosotros, claro, podríamos ir a la cátedra de eso, ¿no? Pero Islandia puso el corralito a fines del año pasado también. Exacto, exactamente. Copiándonos a nosotros, ni más ni menos. Exactamente. Y en realidad no es que nos copian a nosotros, sino que tiene que ver con el propio desarrollo del sistema que estamos viviendo. ¿Por qué? ¿Cómo se maneja el mundo de los negocios? En el mundo de los negocios, vamos a suponer que ustedes están ahora en su casa y imagínense una empresa que les guste, una empresa grande, qué sé yo, Sony, por ejemplo, ¿no? Suponete, sí. Sony que hace equipos y cosas. Y bueno, uno puede entrar a la página de Sony, www.sony.com, o sí, ponemos así otra, qué sé yo, Unilever, para que no tenemos nada contra Sony. Y una de las cosas que uno puede hacer es, de esa empresa, por ejemplo, si uno tuviese dinero, si uno fuese un accionista, si uno fuera una persona que tiene dinero, puede invertir, claro, en las empresas. ¿Y cuáles son los criterios que se utilizan para invertir? Entren a las páginas y vean, y van a ver ahí que ustedes tienen, la empresa tiene una parte donde están los reportes anuales de la empresa. Esto es, ¿cómo funciona la empresa? Y cuando una empresa quiere mostrar a alguien cómo funciona, para que invierta en ella, para que, claro, le dé su plata, ¿qué le muestra? Lo mejor. Sí, pero todo fundamentalmente le muestra dos cosas. Hay muchas cosas, los reportes tienen miles y miles de páginas, pero acá lo vamos a hacer sencillito. Sí. Le muestra dos cosas. Una es cuánto está aumentando las ventas, claro, esa empresa. Y la otra es cuánto está aumentando la utilidad. Mm. ¿Okay? Todo lo que vende menos los gastos le queda una ganancia. Claro. En términos más específicos se puede llamar EBITDA, EBITDA, depende si es antes o después de impuestos, ¿no? Entonces uno se puede decir, por ejemplo, ¿cuánto está en plazo fijo en Banco Nación por un año? ¿10%? Claro. Entonces vamos a suponer que la utilidad de Sony está 12. Claro. Entonces uno puede decir, ¿qué hago? ¿Pongo la plata en Banco Nación o me compro acciones de Sony? ¿No? Eso sería, así se maneja el mundo. Ahora, ¿cómo hacen las compañías para que eso pase? Las compañías, para que eso pase, hacen que sus empleados cumplan objetivos. Para yo decirte que te voy a poder dar un 10%, claro, yo tengo que hacer ciertas cosas. Claro, vendan equipo, inventen innovación, venta, lo que sea. Pero ¿cuál es el otro problema? El otro problema es que esos objetivos son incrementales. Un año es el 10% y vos le exigís a tu gente el 10%, el otro año le exigís el 12%. ¿Y cómo hacen la estructura de la compañía para cumplir con eso? ¿No? ¿Cómo le hace? Che, tienen que trabajar más para ello. ¿Y por qué? Establece bonos. Establece sueldos, te da premios. Claro. ¿Okay? Como los jugadores, vieron que si clasifican para Copa le dan un premio. Si salen campeón, le dan un premio. Lo mismo. ¿Okay? Pero acá los presidentes de las compañías, ¿está bien? Vamos a suponer el tipo que te abre la puerta en Sony, ese no cobra nada. Ese no es ni de Sony, está tercerizado, trabaja en la empresa de seguridad. Claro, a ese no le dan ni un pan dulce en fin de año, nada. Pero el gerente de marketing ya cobra un bono. El 25% de su sueldo es variable. Si consigue esos objetivos, se lo pagan. Y el número uno de Sony Mundial, okay, que estos tipos cobran más o menos 120 millones de dólares entre sueldo y bono. Por año. Por año. Sí, sí, no vayas a creer que era por mes, no es tanto, es por no, año. No, claro, no, cobran poco en realidad. Más o menos pueden cobrar 80 millones en bono. O sea que ese tipo, por un bono, es capaz de... O sea, si el tipo pierde el bono... Mata a la madre. Claro, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Las personas que manejan las compañías y el propio sistema hace que se tenga que hacer lo que sea por cada año tener más ganancia y más rentabilidad. Y están obligados a hacer eso, ¿ok? Para poder ir ascendiendo y para poder triunfar en el mundo de los negocios. Ahí no se evalúa si la empresa, qué sé yo, tiene bien a la gente, si no, es claro. Bueno el ámbito laboral o si cumple con las cuestiones que tienen que ver con medio ambiente. Entonces, esa forma de funcionar trae varios problemas. Uno de los problemas es que no siempre se van a poder cumplir, digamos, esos planes de negocio con esos porcentajes, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa? Tienen que echar a mano a lo que sea. Por eso es que pueden surgir estas cosas. Negocios locos, como lo de las hipotecas. Pueden surgir estafas, como lo de Enron o WorldCom, donde se ponen de acuerdo con los auditores y dibujan todos los balances para poder cobrar el bono. ¿Okay? Bueno, después entonces en el otro bloque vamos a seguir explicando. En el otro bloque seguimos. Parafraseando a Oscar Wilde, no existen más que dos reglas para hacer un programa: tener algo para decir y decirlo. Por eso, hacemos el Observatorio. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Aguafuertes. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Mucho palo pa' que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Zumbido. La mosca en el plato servido. Periódico del Oeste, sumando voces a la práctica democrática. En este número, Gatillo fácil e impunidad, entrevista con María del Carmen Verdú. Ni un pibe menos, analizamos la propuesta sobre la baja de edad de imputabilidad. Un año más de la FLIO, la Feria del Libro Independiente del Oeste vuelve a Edo. Hip Hop del Oeste, entrevista a Mustafa Yoda. Porque la información es un derecho de y para todos y todas. Lo podés adquirir en FM Moreno, Saavedra 81. Zumbido, la mosca en el plato servido. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Seguimos en el observatorio y los teléfonos para comunicarse con la radio 0237-466-6559, mensajes de texto al 15-61-54-03-59. Seguimos con Eduardo, ¿y qué nos estábamos contando? Estamos viendo el tema de entonces cómo hacían las empresas para cumplir con esa ganancia y con esa venta, que tienen que decirles, ¿no?, a sus directivos, le dicen que gran parte del sueldo en realidad va a ser variable a que logren esos objetivos. Entonces los tipos hacen cualquier cosa por lograr esos objetivos. Muchas veces ahí es donde se originan los primeros problemas, porque se plantean negocios que, aunque parezcan imposibles, no importa, porque también los directivos duran poco. Entonces uno puede generar un negocio por 2 o 3 años, se va, se consigue otro trabajo mejor y después la pelota estalla. Típico en un negocio tipo hipotecario, en donde son tantos años y puede llegar a quebrarse. Otra de las cosas que surgió en realidad en Estados Unidos es que en Estados Unidos, gran parte de la economía en realidad está en manos de los dueños de las empresas de armas. Para que ustedes se den una idea, el porcentaje de participación de Estados Unidos en la producción de armas es del 50%. Estados Unidos tiene la participación de mercado en lo que es el mundo de las armas. Es igual todo lo que produce Estados Unidos a lo que producen los otros 191 países del resto del mundo. Y ese es un negocio muy grande, digamos, ¿no? El negocio de las armas es un poquito menos de la mitad del negocio de todo lo que es la alimentación mundial. La gran diferencia es que en la alimentación mundial no hay grandes. El monopolio más grande, que es Nestlé, tiene un 2%. Mientras que en el negocio de las armas está controlado por muy pocas empresas y no hay competencia. Ahí directamente es un gobierno el que decide a quién darle el negocio. De hecho, en Estados Unidos se ve que los propios directivos de las empresas de armas forman parte del gobierno. Dick Cheney, el vicepresidente de Bush, era uno de los dueños, digamos, y fue presidente de una corporación de armamentos. Bueno, entonces las compañías hacen eso y entonces los directivos tienen que lograr cada vez más ganancias, más venta y más rentabilidad. Siempre es más venta y más, es lo único que se evalúa en el sistema. Eso hizo que después de la posguerra, para poder lograr más venta, uno tiene que ganar mercados. Tiene que tener una economía, primero le vende a todos los que están adentro de tu país y después tienes que tratar de ganar mercados en otros lados. Pero también hay competencia. La Segunda Guerra Mundial es una guerra que se produce porque Alemania necesita tener más mercados para su economía. Sí, y la Primera Guerra Mundial también es por la competencia entre Inglaterra y Alemania, abiertamente. Y en la Segunda Guerra también. Uh-huh. Cuando Europa queda destruida en esa guerra, y los Estados Unidos directamente pasan a ser la potencia número uno, junto con contrapotencia con la Unión Soviética, en realidad comienza un periodo en donde tiene que reconstruirse gran parte de la economía y eso hace que muchas de las arcas de los estados y de la inversión fuera ahora infraestructura, tratar de arreglar la economía, entonces la gente empezó a vivir un poco mejor. En Argentina eso fue la época del peronismo. En el peronismo en los gobiernos de Perón, más allá de estar, digamos, analizando lo pequeño, hay una mayor participación del Estado y en realidad más gente, la mayoría de la gente tiene más participación en el Producto Bruto. Pero después de los 50 comienza otra vez la expansión de tener que rentabilizar más aún el sistema. Ese rentabilizar el sistema tiene que ver con tener más mercado, que cuando uno va a vender a otro país no le pongan ni barreras ni le cobren impuestos, porque si me empiezan a cobrar impuestos para, no sé, mantener, yo soy de Estados Unidos, vendo cosas en Argentina, tengo que pagar mucho impuesto en Argentina para que los tipos se paguen su hospital, no sé, las boludeces que quieren pagarse, ¿no?, la universidad y demás, tengo poca ganancia. Entonces lo que necesito son gobiernos amigos, flexibles, que no me cobren nada, para que yo entonces, por un dólar que pongo, saque 10. Y pueda, porque a mí me pagan, acuérdense, si tengo unos objetivos, ¿no? Que es rentabilidad. La rentabilidad por la cual me pagan el bono. Eso se reflejó en la década del 60 y el 70, fin del 60 y el 70, de forma en el tercer mundo muy duro. Porque para lograr gobiernos que pudieran ceder de que las corporaciones empezarán a tener cada vez más participación en los mercados y que la plata vaya hacia corporaciones y no hacia infraestructura del país y demás, había, los tipos no se van a dejar. Es muy difícil que se deje un país hacer eso. Entonces, ¿para eso qué había que hacer? Había que apoyar gobiernos dictatoriales y militares que permitieran que eso ocurra. Una de las principales cosas que pasó con la dictadura militar argentina, además de los asesinatos, de la tortura, digamos que son asesinos y hoy por suerte los están juzgando y están yendo presos como tiene que ser, fue que el país pasó de tener 6.000 millones de dólares a tener 48.000. Claro. Entonces, a partir de ahí... Y que todo ahí, el aparato productivo quedó destruido. Y se desindustrializó la Argentina. Claro. Exacto, ¿ok? Porque si Argentina se industrializa y vende productos para su mercado interno, ¿para qué va a comprar afuera? Claro. Entonces, y ahí para el que compra... famoso, todo lo argentino no sirve y exacto, tenemos que comprar importado. Exacto. El importado, o sea, es mejor, ¿no? O sea, fíjense ustedes cómo la dictadura y los golpes y la tortura en realidad es un brazo más de aumentar la venta y aumentar la rentabilidad. Sí. ¿Qué ocurrió, digamos, en todo el tercer mundo? Estallaron. Estalló porque, bueno, uno puede apretar hasta que, como una vez dijo Kirchner, los muertos no pagan. Entonces llegó a un límite. Ahí estalló Argentina, digamos, ¿no? Con esa receta de directamente no producir prácticamente nada, comprar todo, seguir endeudándose, de pagar la deuda tomando más crédito. Entonces ahora, como eso tiene que seguir... es como que el capitalismo está aplicando esas recetas más drásticas en los propios centros, ¿okay? Los países de Europa y demás tienen sociedades con la clase obrera y con la clase media con muchos privilegios, pero como las corporaciones necesitan aumentar la rentabilidad, tienen que hacer pasar parte de esos privilegios a la cuenta de rentabilidad de las empresas. Entonces, ¿cuál es la forma de hacer? Es hacer negocios, seguir haciendo negocios y que vaya pasando. Parte de lo de las hipotecas, en realidad, como los golpes de Estado que vivimos, o como muchas otras que están pasando, tienen que ver con esa causa. En realidad, no es que alguien hizo mal, sino que es el funcionamiento normal del sistema. Eso que está pasando hoy en Europa, desgraciadamente, y por suerte ellos no les pasó como pasó en el tercer mundo con dictaduras sangrientas. Bueno, en España sí, estuvo Franco, digamos, ¿no? En España sí, y bueno, y la Segunda Guerra no fue hace tanto, ¿no? Pero eso es el funcionamiento normal del sistema. Ahora, en Europa la tienen un poco más difícil. Argentina tiene ciertas particularidades, que inclusive respecto al resto del mundo, que la hacen especial. Argentina no depende mucho de la economía externa. La bolsa de valores, cuando uno dice, uy, cayó la bolsa sí, es chiquitita, acá, sí. En Argentina, es muy sí. chiquitita, es casi más chiquitita que la de Uruguay, que la de Chile, digamos, el mercado de valores en Argentina es muy chiquitito. Uno no puede decir, bueno, salgo a la bolsa con mi empresa, como podría ser en Estados Unidos. Y después la deuda externa dejó de ser un condicionamiento muy importante, digamos, después de la quita del 65% en el gobierno de Kirchner, en realidad los intereses de deuda se pagan con el superávit del Estado. Y Argentina, como tiene muchos recursos y tiene petróleo, lo que está haciendo en este momento es está viviendo con lo nuestro, viviendo con lo suyo, industrializando, tratando de generar mercado interno para que entonces la industria se pueda mover y venderle cosas a la gente que vive acá, y con eso puede aguantar. Pero economías que están expansivas, como Alemania, donde para mantener esa economía no sirve solo con venderle a los alemanes, porque la economía de Alemania está preparada para venderle a millones de personas, no a 100 millones de alemanas, sino a 500 millones de personas. Pero ahí también están vendiendo los norteamericanos, y ahí también están vendiendo los japoneses, y ahí cada vez se ponen más fuertes los chinos. A partir de ahí empieza a haber una lucha de intereses que es cada vez más fuerte y que va a traer cada vez crisis más importante. Lo lamentable de los PIC, o lamentable sobre todo de Zapatero, es que aplique las mismas recetas. De Aznar. Claro, de él. Porque cuando uno tiene esos problemas puede hacer dos cosas, como le pasa a uno en la casa. Uno puede bajar los costos. Si yo corto el cable, corto esto, corto lo otro, me cuelgo de la luz, qué sé yo. Uno puede hacer todas esas cosas. O la otra es generar más ingresos. Claro. Che, ¿qué tal si el que labura acá en lugar de ser yo solo son los otros también, ¿no? Entonces con eso, los países es lo mismo. Uno puede cortar cosas o puede generar más economía. Claro. como ellos están cortando más cosas, el problema de cortar cosas, el tema, vos cortás la educación de tu hijo, bueno, después tu hijo cuando nace no va a obtener un buen trabajo que si le hubieras pagado la educación, digamos, ¿no? Corto, qué sé yo, la medicina, entonces cuando me enfermo no puedo laburar, no. Bueno, lo mismo en una economía. Entonces, el problema es que todo eso, si no hay una gran resistencia de la gente, si no es como esto que empezó ahora, se va a poner cada vez peor. Y van a empezar a tener, que ya los tienen, bolsones de tercer mundo dentro de propia Europa, muy graves. Y lo único que puede parar eso es la resistencia de toda la gente. De toda la gente, echando a los políticos que se nieguen a cumplir lo que la gente quiere y que hagan lo que los dueños de las grandes empresas quieren. Es así de simple, pero así de lamentable y doloroso. Mientras tanto, mañana hay elecciones en España. Elecciones, digamos, de municipales y este tipo de cosas, ¿sí? De las pequeñas entidades institucionales. Y bueno, todavía no se ponen de acuerdo. Este es el problema también de las grandes multitudes, ¿no? Y no hay líderes. Esto es una de las cosas que se remarcan en todos los sitios, es que no hay liderazgo en esto porque además fue todo muy espontáneo. Y uno de los grandes problemas es que no se ponen de acuerdo. Entonces no saben muy bien qué es lo que van a hacer mañana. Seguro que no van a votar ni por el partido de Aznar ni por el partido de Zapatero. Claro, porque es como elegir, digo, entre el hombre lobo y Drácula, digamos. ¿Cuál querés? Claro. No, tienen los ninguno. Dos la misma receta. Sí, ninguno. Entonces, eso es lo que vino a demostrar Zapatero. Pero lo que pasa es que, además, el gobierno, donde Zapatero está a la cabeza, lo mira de costado como si la culpa la tuviera otro. No pueden creer lo que les está pasando. Incluso el ministro del Interior sale con los tapones de punta, pero por otro lado quiere parar, no quiere jugar la carta de la represión, porque además es el candidato más firme a presidente para las próximas elecciones. Entonces están en una encrucijada, tanto el gobierno como los partidos de derecha, como la gente que no sabe bien qué es lo que va a hacer mañana ante las elecciones. Van a tener que tener un poco de economía interna, patacones, el ECOP. Claro. No, en serio, te digo, no van a poder sostener el euro. Y bueno, España no tiene petróleo. No. El precio del petróleo lo maneja Estados Unidos. Los tiene agarrados de todos lados. Bueno, España tuvo durante muchos años una gran proveedora de todo y bueno, después por suerte la perdió, que somos nosotros, ¿no? Todavía, con otros. Telefónica todavía claro, estamos. Tenemos. Todavía bueno, estamos. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Bueno, ahora vamos a escuchar un tema de un argentino que se llama Ariel Leyra, ¿okay? Que sí. Es un compositor que hizo algunos temas que cantó Mercedes Sosa. Uh-huh. Es una suerte, es como un hijo chiquitito de Fito Páez. Sí, okay, vamos a escuchar un tema que se llama Hablan. Susana internada, del lifting de Moria, del dolor de Mirta, del nuevo sistema de los celulares que alcanzan distancias que son infinitas. Hay gente que habla del mito del Yeti, del yoga, del culo de Andrés Percivale, del hambre y los pobres y la hipocresía, y lo que no comen seguro lo tiran. Hay gente que habla de Nelson Mandela, de Luis Farinelli, del Ave María. Cruzados de brazos se llenan la boca, cruzados de brazos hablan todo el día. Del otro y del otro y del otro y del otro y del otro y del otro y del otro. Y de ese y de aquel y del otro y de aquel y del otro y del otro y del otro. Hay gente que habla de los pecadores, como si ellos fueran dueños de la vida. Se agrandan los labios, se ponen más tetas, se cambian los ojos, se mueren de pena. Hay gente que habla del sexto sentido, sin haber olido siquiera una rosa. Critican a todos, derraman veneno, se acuestan si pueden, se quedan dormidos. Hay gente que habla del nuevo casino, del crédito en cuotas, del nuevo camino. Critican a todos, derraman veneno, se acuestan si pueden, se quedan dormidos. De noche si pueden, se quedan dormidos. Se acuestan si pueden, se quedan dormidos. Basura en la calle, que come salteado, que apenas respira, que no tienen noches, que no tienen sueños. Seguimos en el observatorio y tenemos un llamado telefónico. Hola, Tania. Hola. Hola, Tania. Andrea. Está en el aire. ¿Cómo con le va? Con muchísimo gusto. Les escucho en Moscú. Con muchísimo gusto. Es muy interesante. Gracias a ustedes. Gracias por tus saludos a mí, y también quiero decir que el programa es súper interesante. Gracias también a Eduardo. Bueno, gracias, Tania, te mando un gran saludo. Gracias, gracias. Suerte. Bueno, un beso grande, gracias por llamar de tan lejos y seguimos escuchando. Un beso. Gracias, y saludos a sus parientes, a Cristian, y que no, Paloma. Y que no esté enfermo. Bueno, gracias. Hasta luego. Chao, para hasta no luego. Molestarles más. Bueno, chao. Gracias. Chao, hasta luego. Saludos. Y yo te hablo de amor. Te hablo de amor. De amor. Y yo te hablo de amor. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Seguimos en el observatorio y escuchábamos a Eduardo Galeano, el sistema de días y noches de amor y de guerra. Para ilustrar un poco todo eso que esa seguidilla que veníamos contando, sí. ¿No? Claro, todo que, tiene que ver con todo. Y que en realidad es el desarrollo normal, sí. Y la única forma es que la gente se resista a eso. Ahora, también el sistema hace... que la gente esté desunida, ¿no? Es difícil. ¿Cuánta gente dice, bueno, no me siento representado por nadie, no hay líderes, esto o el otro? Y en realidad, esas movilizaciones populares pueden hacer cambios. Acá lo vimos en el 2001, en los países árabes se vivió también. Sí. Está habiendo un montón de movimientos sociales que de jóvenes principalmente, que están cansados de esta suerte de aristócratas, príncipes, reyes, dueños del petróleo, que fueron todos colocados en su momento por ingleses y apoyados por Estados Unidos. Salvo Gaddafi, digamos, que hizo primero una revolución y después igual se termina entendiendo, ¿no? Sí. Digo, ¿para qué nos vamos a...? No, yo ya lo dije. Claro. ¿Ok? en realidad la falta de democracia en todos esos países ayuda, porque ¿qué pasa si la gente de esos países, bueno, dice, ¿para qué vamos a seguir vendiendo el crudo a este precio? ¿O por qué lo que nos da la exportación de petróleo no lo invertimos en el país? Porque es muy muy gracioso lo que ocurre. Hay otro concepto que es importante, que es el de exportación. Cuando uno habla muchas veces con la gente, dice, no, es bueno que el país exporte, ¿no? Nos metieron eso, ¿no? Es chiquito. Sí, claro. La exportación. En realidad la exportación es sacar tus propios recursos naturales. Y uno lo tiene que hacer si lo necesitas. Si no, no. O sea, yo también voy a sacar mi petróleo, porque voy a comprar algo que no tengo. Ahora, por sacarlo nada más, ¿qué hacen los países árabes? Sacan todo el petróleo y se lo venden ¿a quién? Fundamentalmente, Estados Unidos y Europa. Estados Unidos le paga a estos países petroleros con dólares. Sí. ¿Okay? De hecho, tienen una máquina donde que los imprimen. Es papel con un sello. Especialmente para ellos. Un papel con un sello. Tiene el apoyo de la economía norteamericana, claro. Pero le pagan con papeles. Entonces, ellos le dan petróleo y los otros le dan papeles a los árabes. Uh-huh. ¿Y los árabes con eso qué hacen? ¿Escuelas, universidad? No, nada. No. Ponen eso, se compran un jet de oro, el rey Fahd de Arabia, no todo, digamos. Mandan rey, a hacer celulares Fahd, de oro. Por ejemplo. Y el resto de esos papeles lo ponen en bancos. ¿De dónde son los bancos? Europeos. Y norteamericanos. Claro. O sea, los norteamericanos, al fin de la historia, se quedaron con el petróleo y hasta con los papeles. Claro. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen con esos papeles? Se los tienen que prestar a otros. ¿Para qué los van a tener ahí? ¿Se los van a prestar a quién? A los latinoamericanos, ¿ok? ¿Lo necesitan? No, no importa, pero tenemos gobierno claro. Que agarran... eso no pasa del 2003, pero antes sí pasaba, ¿no? Pero también algo que nos metieron es que era bueno que alguien nos quiera prestar. Cuando, claro. Me acuerdo del megacanje, que nadie entendió un megacanje era. Sí. Nadie entendió nada lo que era el megacanje, estoy hablando de López Murphy en la época de De la Rúa. Sí. Bueno, pero sin embargo parecía que, no, buenísimo, claro. Nos van a prestar plata, qué bueno, ¿para qué? Ah, no sé. El megacanje tenía que ver con que Argentina no podía pagar ni siquiera los intereses de la deuda, no, y ascendía más o menos a 14 mil millones de dólares, sí. Y no tenía ni con qué. Y entonces te daban a su vez préstamos por esos 14. Para pagar, claro. Pero a su vez incrementaba tu deuda. Totalmente. Y entonces, ¿con qué terminabas pagando? Bueno, vendías YPF, vendías todas tus empresas y pagabas. El menemismo, lo que hizo Menem fue pagar, digamos, deuda externa con todas las empresas y a su vez vender más. Deber más. Es raro, ¿no? Es como si vos en tu casa vendés todo lo que tenés, okay, para pagar tu crédito hipotecario. Y aparte, vendiste todo y encima la deuda, ok, aumentó al doble. Porque... en realidad es perverso el sistema, la tasa es muy alta. Claro. De ahí también surge por qué hay que pagar con reservas. Las reservas que están en dólares, el interés que te dan es de 0.5% anual. Y la tasa que te cobra cualquier organismo multilateral de crédito está entre el 10 y el 12. Entonces, ¿para qué va a tener plata? Imagínense ustedes en su casa, señora. Usted tiene plata en el banco, le dan 1% anual, pero tiene una deuda que le cobran el 12.5%. Claro, dice, saco la plata del banco, pago la deuda, y entonces ya lo liquide. Bueno, eso es pagar la deuda con reservas. Qué fácil que hiciste todo el gran debate. ¿Viste? Que durante meses estuvo en la plana. Aparte, uno diría, ¿pero y por qué muchos están en contra de eso? Porque hay economistas que están en contra de eso, ¿no? Uno puede decir, ¿por qué están en contra? Bueno, porque están pagados justamente totalmente. Por los dueños de los bancos y por qué fueron inclusive empleados. Acá pasó, digamos, que muchos de que estaban en el Ministerio de Economía eran empleados de la banca. Y se decía, qué bueno que este es economía porque trabajó en la banca Morgan. No, todo mal. No, claro, digamos, todo lo contrario. Vos sos de Boca, ¿cómo vas a poner de director a Pasarela? No, que tiene que ser alguien de Boca. Okay, ni siquiera esa mínima cuestión elemental. Juegan para ello. Y ahí lo tenemos a Redrado, que era un gran economista que nos vendió ¿quién? Neustad. Totalmente. Qué gran economista totalmente. Redrado, que después se nos atrincheró en el banco. Totalmente. Okay, cuando ya no daba para más... y ya era su tiempo. Una vez había escuchado a Kirchner que decían, bueno, ¿qué quiere? Lo tenía que tener como para que los mercados no se den cuenta. Claro. Algún día, yo no soy kirchnerista para nada, pero algún día se va a evaluar la magnitud de lo que hizo con sacar el 65% de la quita de la deuda externa. Es la mayor quita de deuda externa de la historia de cualquier país en la historia mundial. De hecho, las que vinieron después fueron menor. Inclusive fue un gesto de audacia. Muchos decían, hay que unirse todos los países. Y él fue solo. Sí. Los que fueron después le dieron menos. A Brasil le dieron menos, sí. Y a Ecuador le dieron, sí, menos. Esa quita fue tan importante que hace que hoy Argentina pueda pagar simplemente con superávit fiscal su deuda externa, y su deuda externa no la condicione económicamente y pueda reinvertir la plata en cosas para la gente. Y también es muy importante lo de la semana pasada, que no se dijo ni que no se publicitó mucho en todos los diarios, que firmaron que la deuda contraída con la dictadura no se va a pagar porque fue declarada y logró Argentina que fuera declarada ilegal. Eso es muy importante. Es muy importante. Bueno, vamos a la tanda de la radio y seguimos en el observatorio. La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. ANSES Moreno. Seguimos recorriendo Moreno para que la inclusión sea un derecho. Asignación universal por hijo. ANSES Moreno. Walter Festa. ANSES Moreno. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca. Seguimos en el observatorio, esta es la segunda hora y el teléfono de la radio es 466-6559, mensaje de texto al 15-6154-0359 y estamos acompañados de Pili, mi amiga, la doctora que nos va a contar un poco, vamos a hablar de género, que es la problemática que más la atrapa y que la trae todo el tiempo trabajando en eso. Bueno, hola. Hola, ¿cómo les va? Tanto tiempo. Bien. ¿Cómo están todos y todas? Todo bien. Somos muchas todas hoy. Está muy bien. Sí, saludando. Son mayoría aparte, ¿no? Lo dio, sí, el censo. Así que claro, más vale. Sí, por supuesto. Nos vayamos acostumbrando a la mayoría. Y portarse bien. Qué bueno que traigas esto, lo del censo. Digo que sí, somos mayoría. Claro, tal cual. Y bueno, pero bueno, estamos viendo que faltan políticas públicas específicamente en relación a mujeres, o las que hay son insuficientes. El poder históricamente es masculino, y inclusive en sociedades matriarcales el poder es masculino. El poder es masculino, o lo ha sido, nosotras ponemos a poner en jaque eso, claro. y lo ha contado también, los han contado, claro, los varones a la historia. Por lo tanto, reconocerse como sujetas históricas es a veces un tanto difícil, sí. O reconocer a lo largo de la historia estas sujetas, estas mujeres que sembraron un camino a nosotras, o por lo menos nos legaron la participación, la lucha y lo que fuera dentro del movimiento de mujeres, pero también por fuera del movimiento de mujeres, a veces es difícil para nosotras encontrarlas, ¿no? Sí. Pero bueno, existen, están. Y bueno, hoy el tema que nos convoca es, bueno, charlábamos un ratito fuera del micrófono con Andrea, era qué está pasando con las mujeres organizadas de Moreno. Esto es una colectiva de mujeres. Específicamente esta colectiva se junta, la historia de este espacio de mujeres, nos juntamos siempre los 8 de marzo, para reivindicar los derechos de la mujer, de la mujer trabajadora. Nos juntamos a veces también en noviembre, para el Día de la No Violencia hacia la Mujer. Nos juntamos a veces los 28 de mayo para reivindicar la salud, el acceso a la salud de las mujeres. Es el Día Internacional por los de Derechos de la Salud de las Mujeres. Nosotras las asociamos muchas veces a salud sexual y reproductiva. Y a lo largo del tiempo nos venimos juntando también en espacios de encuentro de mujeres, en fin, varios temas que nos van convocando. Y en los últimos años, tratando de tener una mirada política de género en el distrito de Moreno. Y bueno, el último 11 de mayo hicimos una presentación un tanto fuerte. Bueno, en realidad era una presentación al Consejo Deliberante y una presentación también al Ejecutivo Municipal, denunciando un poco la problemática de género que tenemos acá en el distrito, cómo no se bajan políticas públicas o cómo no se está pensando Moreno en las mujeres y cómo no se están creando políticas públicas para las mujeres de Moreno. Y esto le hace dos cosas puntuales, que es la que venimos trabajando. Es una en relación a violencia de género, que sucede cuando una mujer necesita hacer una denuncia. Cómo eso se vehiculiza, cómo salir desde un momento de violencia, a veces intrafamiliar, cómo esta mujer a veces no es acompañada por las políticas públicas morenenses, porque muchas veces se ven impedidas de hacer una denuncia, las fiscalías no las están tomando, por ejemplo, la fiscalía de acá en Moreno. La comisaría de la mujer no está siendo lo suficientemente contenedora para este tipo de problemáticas. Y queda solamente el juzgado de paz letrado de Moreno, que ya sabemos que es insuficiente para ya no más para toda la población morenense, es insuficiente, por lo tanto, para los temas de violencia está quedando muy chico. Seguimos esperando la creación del Departamento Judicial de Moreno, igual eso no creemos que va a dar respuesta, pero bueno, pero por el momento está sucediendo esto. Por otro lado, veíamos que esta dicotomía, esta esquizofrenia que existe en relación a que a nivel nacional se crean leyes, hay una ley muy nueva que es la de erradicación de todo tipo de discriminación hacia la mujer, pero que acá en Moreno no se puede aplicar, porque no se está haciendo nada para erradicar la violencia hacia la mujer, o muy poco. Y no sé qué me querés decir. ¿Qué se debería hacer? En principio, pensar políticas para mujeres, políticas públicas para mujeres, crear un espacio en donde alguien esté pensando políticas específicas aplicadas a este sector que históricamente, ha sido olvidado. Cuando uno ve en un censo y ves que hay, mayor cantidad de mujeres en tanto población, y ves que que no hay algo específico para nosotras, es un escándalo, por lo menos para nosotras es un escándalo, y estamos pasando de la etapa de la denuncia al enojo, por lo tanto estamos pensando algunas acciones políticas y aprovechando la situación esta de que estamos en una etapa preelectoral, electoral más que preelectoral, estamos electoral, electoral sí. Ahora o nunca. Ahora o nunca. Y otro de los temas que está bueno que lo traiga es que esto yo muchas veces doy formación jurídica en muchos barrios de Moreno, trabajo con comunidades de varios barrios, en escuelas, en centros sociales, no sé. Y una de las preguntas que me gusta hacer cuando llego y estoy trabajando con mujeres es, la pregunta es, ¿dónde parimos o dónde paren? Generalmente pregunto, también me incluyo, ¿dónde parimos las mujeres de Moreno? Y la respuesta es... ¿En el hospital, en la clínica? No, en la, sí, en el hospital, pero cuando pregunto en relación a distrito me dicen... En Rodríguez. En Rodríguez, una de las primeras veces. Bien, en el sí. Posadas. Sí. Las mujeres en cuartel quinto dicen en José C. Paz. Claro. Algunas dicen, si llego rápido, si puedo llegar, voy a Derqui. Si a otras dicen, no, en el que está en Merlo. El héroe de Malvina. El héroe de Malvina. Otras te dicen, con el arcada de San Miguel. ¿Eso por qué? Porque acá en Moreno tenemos una chiquita maternidad, casi nada, digo, dentro del hospital de Moreno. Dentro del hospital de Moreno tenemos... Claro. Y se está creando, y estoy, voy a usar este verbo, digo, que se está creando hace más de 2 años una maternidad en la zona de Trujuy que no se termina de inaugurar más. O sea, estamos en la etapa de campaña electoral. Bueno, ¿está el edificio? No está terminado el edificio. No está terminado. ¿Pero qué pasó con ese edificio? ¿Hace cuánto? Hace más de 3 años. Del 2007, sí. Que es una de las primeras presentaciones jurídicas que se hacen en Moreno, para preguntar, digo, ¿qué pasó con la maternidad de Moreno? Hace más de 3 años que se está trabajando en esa maternidad. Yo le pregunto a los responsables de Moreno, estos responsables que deben aplicar estas políticas para nosotras, ¿qué pasó con la maternidad? Digo, ¿qué está pasando con nuestra maternidad que no la tenemos, no la podemos usar? Y aún pensando que cuando la maternidad esté divina, igual no alcanza. No, porque seguramente, porque digo, ya eso era en relación al último censo. Claro. No, esto era en relación al último censo del 2001. Uh-huh. 10 años más tarde, digo, ya no nos va a quedar chica, pero ni siquiera estamos contando con esta maternidad. Por lo tanto, hay dos temas, digo, urgentes en Moreno, y en el que querríamos conocer qué están pensando los políticos de Moreno, los candidatos, y me encantaría que alguno llame y me diga, ¿sabes qué? Pensé alguna política, ¿sabes qué? Tengo esta propuesta para hacerle a las mujeres de Moreno. No vi en ninguno de los, y no es porque no haya visto, sino porque no lo encontré. No encontré en las plataformas electorales que alguien tuviera alguna propuesta para nosotras. Digo, algo diferenciado para... Y cuando digo... ¿Y hay políticas mujeres dentro de los principales partidos? En algunos partidos sí, a partir de lo que es el cupo obligatorio de las mujeres. Digo, a partir de que se sancionó esta ley donde el cupo femenino es obligatorio... Están de candidatas muchas mujeres que son las señoras de... Por lo tanto, son muchas portadoras de apellido, pero que tampoco están pensando en políticas públicas específicas para mujeres. Algunas sí, seguramente las debe haber. Digo, hay pocos municipios en donde se esté trabajando, pero hay algunos municipios que tienen, por ejemplo, su Secretaría de Género. Existen, su Secretaría de la Mujer. Donde, bueno, pues... No hay organismo de aplicación, ni la municipalidad tiene lugares especiales como para que estas leyes a nivel nacional se puedan fluir cuando la gente necesita las cosas. No, en Moreno no, chicos, no existe. Uh-huh. No hay. En un momento se había pensado en una mesa de violencia con un presupuesto muy muy chiquito, pero era una mesa de violencia que venía, a reunirnos las organizaciones de la sociedad civil para que digamos lo que pensamos. Ya saben lo que pensamos. Lo que se necesita es algo ahora que se vehiculice eso que pensamos. Y que también, que se apliquen las leyes que existen. Claro. Porque la ley de violencia la ley de violencia familiar, la de la provincia de Buenos Aires, la de nivel nacional, no son nuevas leyes, no se aplican. El anhelo que tiene la Constitución Nacional cuando se piensa en el acceso a la salud de todas las personas, también se está pensando en la salud de las mujeres. La ley de salud sexual y reproductiva es viejísima. Por lo tanto, si existe todo esto, ¿cómo hacemos para disfrutar de todo eso que existe, que dice en algún lugar especial, que es la Constitución Nacional y las leyes y los tratados internacionales? Sí, para ejercer tus derechos. Claro. Exactamente. Es una falta grave. Porque si no, es una vulneración de un derecho humano, claramente. Por lo tanto, quería decir algo más, no sé si en relación a esto, que estamos esperando respuesta. Quería decir que además en la ley esta de los derechos de las mujeres, también tiene un punto importante, es cómo parir, ¿no? Porque vos decías dónde parir, y el tema es cómo parir. Porque los lugares donde hoy se tiene familia, digamos, las clínicas, los hospitales, no respetan lo que uno quiere hacer, ¿no? Porque muchas veces uno se reúne en grupos, o hay muchos grupos, los podés encontrar por conocidos o los podés encontrar por internet, de maneras distintas de parir y de maneras naturales y cómo querés parir. Pero sin embargo, si al momento de hacerlo tenés que ir a la clínica o tenés que ir al hospital, te acuestan en una cama, te ponen el suero y calladita la boca, te ponen la inyección. Acá se hace lo que yo digo porque acá yo soy el médico. Seguramente, ¿no? Sí, pero hay una ley igual. Hay una ley. En algunos municipios, como vos decías, sí se cumple, porque los hospitales públicos de San Fernando y de Tigre sí cumplen con esta reglamentación. Pero por acá no pasa nada. Por acá parece que no sé qué pasa. La ley queda en el siglo XIX. Sí, y también digo esto, parece que no estamos invisibilizadas. No sé qué pasó con nosotras acá en Moreno. No sé si querían. Sí, vamos a escuchar un tema justamente. Dale. Que estamos hablando de mujeres, por una mujer argelina. Shadbani es una de las mejores cantantes de Argelia, en un país donde no solo la música sino muchas cosas están manejadas por varones. Y ella, además de la música más popular argelia, es el raï, que es una suerte de hip hop, de protesta, mezcla con bailanta, lo que sería bailanta pero allá en Argelia. Y ella tiene canciones que hablan de amor, también que tienen reivindicando las cuestiones de género de Argelia. Así como la vamos a escuchar, espero que a todos les guste. Ay, ay. نولوا للصح ياكس حتى تمشي

eres insaciable. Todos se esfuerzan por llegar a la ley, dijo el hombre. Pero ¿cómo es posible que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar? El guardián comprende que el hombre está por morir. Y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras, le dice junto al oído con voz atronadora. Nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Y ahora voy a cerrarla. Impresionante. Eso es, cuando están los derechos, cuando está la justicia, en realidad es uno el que tiene que pasar esa puerta y no importa el guardián que se interponga. Claro. Bueno, le decimos al guardián de Moreno entonces que vamos a pasar por nuestros derechos. Y si no se corre, peor para él. Sí, porque no vamos a esperar mucho tiempo. Bueno, quería también contarte que traer invitarlas a un recital que se va a hacer el viernes que viene, el viernes 28. Es un recital gratuito que va a ser en la Plaza del Congreso. Va a tocar Actitud María Marta y algunas otras bandas de chicas. Y lo hace la campaña nacional por la legalización del aborto. Así que bueno, es una acción más en relación al 28 de mayo. Están todos y todas invitadas ahí a partir de las 6 de la tarde. Se van a estar juntando firmas como siempre. Ya se tienen 45 avales de los diputados en relación al proyecto de ley. Así que bueno, se va a hacer una actividad de visibilización en relación a esto, ¿no? A este proyecto de ley que, bueno, el año pasado estuvo en danza en la Cámara de Diputados y sigue estando todavía, está un poco... está verde con la campaña, pero bueno, esto. Sí, eso te iba a preguntar, ¿hay alguna expectativa positiva o no? Nosotros no perdemos las esperanzas. No, obviamente. Pero hay avances que en relación al proyecto anterior, en el 2007 no había pasado, en el que no, que hubo pronunciamiento de 45 diputados en donde están diciendo que tienen la intención de discutir y debatir en la Cámara de Diputados el proyecto de ley. Se hicieron este viernes pasado se hizo una actividad a nivel internacional en la Cámara de Diputados donde la Comisión de Derecho Penal también estuvo participando, pero específicamente impulsada por la Campaña Nacional por la Legalización del Aborto estuvo ahí. El año pasado también se hicieron distintas actividades, se debatió, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad desde mi organización a la que pertenezco, Mujeres al Pie del Cañón y Conurbanas, de poder estar en el debate y en donde se escucharon argumentos y contraargumentos de parte de los diputados en relación a este proyecto de ley. Seguramente, no perdemos las esperanzas, uno de los derechos que del que venimos impulsando el movimiento de mujeres y el movimiento feminista específicamente, así que estamos ahí en la lucha por el acceso a ese derecho, pero bueno, sí es distinta la situación. Coyunturalmente no contamos como una aliada al Ejecutivo Nacional. No, claro. Cristina no está de acuerdo, lo ha dicho, y bueno, y sus políticas son distintas en relación a... impulsa otro tipo de políticas en relación a esto. Y también, bueno, mezcla en este caso su pensamiento, su elección en cuanto a su religión. Nosotros decimos que las personas que deben conducir el destino de un país deben dejar de lado sus convicciones religiosas y deben serlo, de apartarse de ser lo más objetivo posible, porque legislan para un conjunto de una sociedad que no todos somos católicos, sino todos son creyentes. No, y aunque esté el derecho, uno si tiene otras convicciones no hará uso de ese derecho. No. Sí, bueno, seguramente, claro, bueno, estoy muy, muy de acuerdo. Seguramente digamos, que puede existir el derecho y uno no cree por convicciones religiosas y no lo usa, no es que está obligado. y en realidad, de hecho, lo que ocurre es que es una discriminación contra la gente que no puede pagar un buen lugar. Los abortos se realizan, uh-huh. los que tienen plata los hacen seguros, y los que no tienen plata son los que terminan pagando a veces con la vida. Seguro, sí, son las mujeres más pobres las que ponen su vida y su salud. Así que bueno, vale, están invitadas para este festival que se va a hacer ahora el viernes que viene. Así vale, que bueno. Vamos a un tema, una versión de Desarma y Sangra de Serú Girán, pero uh-huh. Por un grupo vocal de La Plata que se llama Diagonal 8. Tu amor un faquir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. Descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe. Se olvida del hombre, se olvida de Dios. Aquí estoy pensando en el alma que piensa, y por pensar no es alma, desalma alma y sangra. Ooh.

Algún día encontraré una palabra que penetre en tu vientre y lo fecunde, que se pare en tu seno como una mano abierta y cerrada al mismo tiempo. Hallaré una palabra que se detenga en tu cuerpo y lo dé vuelta, que contenga tu cuerpo y abra tus ojos como un dios sin nubes, y te use tu saliva y te doble las piernas. Tal vez no la escuches, tal vez no la comprendas, no será necesario. Irá por tu interior como una rueda recorriéndote al fin punta a punta, mujer mía y no mía, y no se detendrá ni cuando mueras. ¿Qué tal, eh? Un poema de amor. Después otro, así corto. Este siempre me gustó, porque de alguna manera... Ustedes piénsenlo en casa si alguna vez no les pasó algo parecido. Un hombre, podría ser una persona, ¿no? El poema dice... Un hombre es siempre el constructor de una cárcel. Y no se conoce a un hombre hasta saber qué cárcel ha construido. Qué fuerte. Algunas veces parece solo la propia, pero siempre es también la de otros. Y no le basta con construir la prisión, aporta también el carcelero. Lo único que el hombre no pone es el material para hacer la prisión, porque sobra en todas partes. Pero hay una cosa que no sabemos quién la pone, el combustible para el incendio. Porque si todo hombre es la historia de sus cárceles, la lamentable historia de un expresidiario que vuelve a su prisión o inaugura otra, a veces es también la historia de quemarse al incendiar la mayor de sus prisiones, o ni siquiera la mayor, la que estaba en el límite. ¿Qué tal, eh? ¿Viste? Tiene esta onda de hacerte pasar la vida frente a los ojos en un instante, con un simple pensamiento como este. Quizás nos quedemos fijados en un pensamiento, pensándolo para siempre. Puede ser que la eternidad no sea otra cosa que concentrarse sin alrededores en el pensamiento más denso y quedarse allí como una planta despierta que coloniza para siempre su minúsculo espacio. Morir no sería entonces nada más que el último esfuerzo de la atención, el abandono de los otros pensamientos. Como que la muerte es quedarse fijada en una idea. ¿Vos sabés qué? Hay una película japonesa que se llama Afterlife, que justamente quiere decir después de la vida, que la historia es muy simple. Vos ves que empieza a llegar gente a un lugar que parece una dependencia municipal, qué sé yo, lo tienen los japoneses, piden datos, ta, ta, ta, ta. Y a medida que sigue la película te das cuenta que esa es una suerte de lugar de posmuerte. Okay. En donde vos te dicen que elijas un recuerdo de tu vida, una escena, que esa escena se va a filmar, que te van a borrar toda la memoria, y para pasar al otro estadio, que no se sabe cuál es, lo único que vas a conservar va a ser ese recuerdo. Entonces la problemática pasa por los personajes de qué momento de tu vida elegirías vos para quedártelo para siempre. ¿Cuál elegirías vos? Bueno, no me lo digas, digamos, ¿no? Pero es algo que uno debería de pensar. Y lo filman. A medida que sigue la película te das cuenta que la gente que atendía ahí en realidad eran personas que no habían podido encontrar su momento y que lo seguían buscando. O sea, que no cualquiera puede sacar un momento como el mejor de su vida. Había gente que no lo recordaba, entonces decían, bueno, tome, acá está su vida. Le daban todos los videos de la vida del tipo, los tenía que volver a ver y volver a elegir un momento, un pensamiento de esa vida. Y bueno, esa es la película, se las recomiendo, una película japonesa de primera. Bueno, si uno tuviera que elegir un momento de su vida para llevarse la otra, solamente ese momento, ¿cuál sería? Y para terminar, digamos, podemos decir, hay un día, dice Juarros, hay un día escondido en el futuro, se va acercando furtivamente, como un animal que se arrastra, pareciera un día sin fecha, pero en algún calendario debe estar fuertemente marcado. Aunque la triste homogeneidad del tiempo hace que ningún día tenga nombre, ese día guarda, en alguna de sus horas, nuestro nombre acorralado. Ignoramos si es mejor esperarlo u olvidar que se acerca. No sabemos si pensar que es un día o quizás un antidía, donde la luz se arremolina en sombra. Tal vez lo mejor sería imaginarlo, como un día escondido en el pasado. ¿Viste? Cada poema es una suerte de viaje, ¿no? A través del tiempo. Y poemas que te hacen reflexionar. Así que bueno, ya lo saben, Roberto Juarros. Más tarde o temprano hay que poner la mano sobre el fuego. Tal vez pueda la mano aprender a hacer llama. O quizás persuadir a la llama para que tome la forma de una mano. Y si fallaran ambas cosas, tal vez puedan la mano y la llama revolverse en átomos ya libres, de distinta claridad, o simplemente calentar un poco más el universo. Mirá con qué pocos elementos el tipo logra esto de los contrarios, de el no saber. Es como un poeta que siempre te sorprende con lo que uno no sabe. Hay otro filósofo que hace lo mismo, se llama Krishnamurti, que es un filósofo hindú, que algún día, si alguno tiene algo de tiempo, se lo recomiendo. Para mi información, que es científica, que soy absolutamente anti-místico, Krishnamurti es un gran místico, debe ser uno de los poetas, uno de los filósofos místicos más interesantes que hay, porque siempre está desde el no saber. Y empieza una charla siempre simplemente preguntándole a la gente qué es pensar. Y me dice, no, eso no es pensar, eso es la memoria. Acordarse de algo no es pensar. Okay. Y a partir de ahí empieza a generar. Eso en realidad lo que hace es dispara preguntas que te hacen reflexionar y te hacen encontrar lugares nuevos. Cosa que es tan difícil, ¿no? Encontrarle lugares nuevos. Cuando uno dice, bueno, crea algo nuevo. Lo nuevo a uno lo hace sentirse especial, porque uno lo hace sentirse libre. Cuando uno crea algo nuevo, una poesía, una canción, encuentra un amor nuevo, a un trabajo, aunque en realidad el trabajo lo encuentra uno, desgraciadamente, claro. Saquemos el trabajo del lugar, pero cuando encuentra una poesía nueva, un amor nuevo, uno se siente libre en ese momento, y es por eso que quizás se sienta tan intensamente vivo. Quizás el momento que uno guarde para estarlar sea eso, cuando uno ve nacer su hijo, ese tipo de cosas, que son lo nuevo, uno siente, bueno, este momento es increíble que pueda estar viviéndolo. Y bueno, eso nos habla Juarros y eso nos habla Krishnamurti. Impresionante, ¿eh? La verdad, muy novedoso. Esto, bueno, muy bien. Muy bien. Ahora un tema musical. Sí, podemos escuchar un tema. Sí. Vamos a escuchar Nostalgias. Una versión de Nostalgias, pero hecha por un gitano. Si hay alguien que sabe de la libertad, son los gitanos. Uh-huh. Los gitanos son tipos absolutamente libres. Algún día, por teléfono, voy a hacer una cosita sobre los gitanos. Ellos saben esto, que es no tener nada y tener todo. Como también dicen los Tuaregs, ¿no? Que dicen, ustedes tienen el reloj, nosotros tenemos el tiempo. Okay. Ellos tienen esa cuestión de la libertad. Y bueno, haciendo un tango. Un tango de cadícamo, vamos a ver qué sale de todo esto. Con ustedes, Nostalgias, por Diego El Cigala. Mi corazón para olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir. Aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos otra boca. Si mi amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por Dios que mi copa alza para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca, sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado, sentí contra tu lado pronto la hablará el amor. Hermano, yo no puedo rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi juventud. Thank you.

Y para ir cerrando, vamos con un tema. Dale, vamos con un tema de Bebé Muñoz. Yo te había contado que es un compositor argentino, un músico argentino del rock nacional de la primera época. Tuvo un dúo llamado Maximiliano. Tenés que ser viejo para conocerlo. Este es un tema que está bueno y espero que les guste mucho. Que tiene que ver con la flor. ¿Dónde está? ¿Dónde estará la flor? ¿Dónde estará? Hoy estamos re filosóficos. ¿Viste? ¿Dónde estará la flor? Hay alguna flor esperándote, seguro. Bueno. ¿A dónde está la flor? La flor, ¿a dónde está? La llevó, la llevó. El niño se la llevó. El niño, ¿a dónde está? El niño, ¿a dónde está? Lo llevó. Oh, oh, oh, lo llevó. El hombre se lo llevó. El hombre, ¿a dónde está? El soldado lo llevó. El soldado, ¿a dónde está? La guerra se lo llevó. Se lo llevó, se lo llevó. Se lo llevó, se lo llevó. Urubelela. La guerra, ¿dónde está? La guerra, ¿dónde está? La llevó. La llevó. La paz se la llevó. La paz, ¿a dónde está? La paz, ¿a dónde está? La llevó. La llevó. La madre se la llevó. La madre, ¿a dónde está? La flor se la llevó. La flor, ¿a dónde está? El niño Bueno, y vamos finalizando el observatorio. Quiero agradecer primeramente a Eduardo que vino hasta acá. Gracias a vos por invitarme. No, un largo viaje del Sarmiento. Es difícil suplantar a... No, sí. Espero, es insuplantable. No, espero, por favor, que el sábado que viene esté Vladimir acá, porque si no, no cuenten conmigo. Igualmente tengo que agradecer a toda la gente que vino a apoyarme y a acompañarme en el programa, que la verdad, un montón. Bueno, estuvo Pili con nosotros hablando de políticas de género. Bueno, estuvo Eduardo hablando de todo un poco, increíble. Y también anda Sergio por ahí, que quería hablar no sé qué del trabajo enajenado, pero bueno, en medio se de... quedó trabajando enajenadamente en medio de la poesía y de la filosofía. Está bien, medio como que el trabajo iba a estar de más. Bueno, terminamos con algunos anuncios para hacer cosas en esta semana. Mañana hay un encuentro acá en la Plaza del Río, es en la Plaza Buján. Es el esperando el 25 de mayo, estas jornadas que se inauguraron el año pasado. Bueno, es todo muy folclórico, muy telúrico. Seguramente están las exposiciones de las provincias y la feria de todos los domingos en la Plaza Buján. Y el cierre es a cargo de Facundo Sarabia. Así que a todos los que tengan ganas de ir. Por otro lado, también toca, pero en Ituzaingó, Baiano, el ex de Los Pericos. Ese mismo. Me gusta mucho más el programa que lo que canta Baiano. El programa en el D3 me pareció muy interesante. Hace hits y es difícil hacer hits. Tiene su talento, bueno. Baiano, sí. Bueno, entonces Baiano en el Club La Torcaza en Ituzaingó, para los que no les guste Facundo Sarabia. Tal cual. Para los que no les gusta ninguno de los dos, y bueno, lamento mucho. En casa, otra claro. Cosa, claro. En casa, películas de la feria. Después, bueno, no se olviden lo que habíamos dicho con Pili, que el viernes que viene, el 28 de mayo, hay una gran fiesta en el Congreso en apoyo de la ley del aborto. Tocan varias bandas de mujeres y el cierre está a cargo de Actitud María Marta. Por otro lado, fuera de toda broma, el lunes 23 de mayo, acá en la Plaza San Martín, uh-huh, en Moreno, va a haber una marcha en memoria de Checho Casal. Sergio, sí. Casal es un chico de acá de Moreno que lo asesinó un policía de la Federal. Y bueno, su familia hace esta marcha, este recordatorio, porque en realidad cumpliría 17 años este 23 de mayo. Entonces, bueno, actividades varias para estos días y el 25, por supuesto, feriado en recordación del primer gobierno patrio. Otro día hablamos porque si no nos vamos al otro programa y está lleno de gente para el otro programa. Nos encontramos el sábado siguiente en el observatorio. Hasta el sábado. Chao, hasta el sábado. Moreno,